En la programación de hoy les presentamos las noticias de la jornada, el resumen de la prensa turca, titulares de la prensa extranjera y los espacios. Instituciones turcas que establecen puentes de amistad hoy en la historia y el buzón. Empezamos con algunos titulares del día. Erdogan felicita la fiesta de Pesaj de los judíos. Turquía anuncia la creación de la zona de seguridad en la zona fronteriza. Macron invita al Papa Francisco a Francia. Exteriores traslada su pésame por accidente de autobús en Madeira. Y los detalles, ¿qué tal? Muy buenas. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, felicitó la fiesta de Pesaj de los judíos. La dirección de la comunicación de la presidencia anunció que Erdogan publicó un mensaje y felicitó a los ciudadanos judíos en ocasión de la fiesta de Pesaj, que es una de las fiestas religiosas más importantes de la creencia judía. Nuestra estructura social, que se basa en la paz y el respeto a todas las creencias, que se consolida con el cariño y respeto recíprocos y que se enriquece con las diferencias, es el fundamento de nuestra unidad e integridad constantes. Con este entendimiento damos mucha importancia a que todos nuestros ciudadanos vivan libremente sus culturas, religiones y tradicionales. En ocasión de la fiesta de Pesaj, envío mis saludos más sinceros y felicito de todo corazón a todos los judíos, ante todo nuestros ciudadanos judíos con los que vivimos dentro de la paz desde hace siglos. Turquía anuncia la creación de una zona de seguridad en la zona fronteriza. El vocero presidencial Ibrahim Kalın comunicó que se ha creado de hecho una zona de seguridad en la frontera turco-siria. Ibrahim Kalın organizó una rueda de prensa al término de la reunión del gabinete bajo la presidencia del presidente Recep Tayyip Erdogan. Kalın recordó que continúan los patrullajes conjuntos de las fuerzas turcas y estadounidenses en Manbij y mantienen negociando para las nuevas actividades de patrullaje. Ya está terminada, de hecho, una zona de seguridad que se extiende desde la frontera turca hasta Idlib, Afrin y Yarabulus, hasta la ciudad siria de Manbij. Aquí no hay la banda terrorista PKK, ni la banda terrorista Daesh, ni los elementos del régimen. Aquí el pueblo local asegura su propia administración, dirige su propia economía y continúa administrando seguramente esta zona con sus propios dinámicos interiores, gracias a sus propias oportunidades y al ejército libre de Siria y otros elementos sirios que se apoyan tanto por Turquía y la comunidad internacional. De hecho, esto es un gran éxito en solitario, agregó. El vocero subrayó que cada tipo de medidas continuarán tomándose de manera determinada contra las amenazas a Turquía en Irán, Siria o cualquier lugar del mundo. El presidente francés Emmanuel Macron declaró que invitó al líder de Iglesia Católica, Papa Francisco, con quien mantuvo una conversación telefónica sobre el incendio producido en la histórica Catedral de Notre Dame. Le ha invitado a él a Francia, llegará en el momento adecuado, dijo Macron. Además, se refirió a los bomberos, os agradezco el riesgo que tomasteis para sofocar el incendio. Os habéis hecho un ejemplo a Francia y a todo el mundo, expresó. El Vaticano califica a Notre Dame de un símbolo de cristianismo en Francia. Seguimos presentando las noticias en la emisión en español de La Voz de Turquía. Exteriores traslada su pésame por accidente de autobús en Madeira. Turquía transmitió sus condolencias a Alemania y Portugal por el accidente de autobús producido en la isla portuguesa de Madeira y en que murieron 29 turistas alemanes. Recibimos con profundo pesar la noticia de que muchos turistas alemanes perdieron la vida o resultaron heridos como consecuencia del accidente de tráfico ocurrido en la isla portuguesa de Madeira, expresó el Ministerio de Exteriores turco en un comunicado suyo. Un autobús con turistas se volcó saliendo de la carretera debido a que el conductor perdió el control del vehículo. 29 turistas alemanes, 11 hombres y 18 mujeres fallecieron en el siniestro. El conductor portugués y el guía turística pudieron sobrevivir con heridas leves. La Dirección de Seguridad de París oficialmente ha declarado que no se permiten los chalecos amarillos que realizan protestas el sábado en los Campos Elíseos y las proximidades de la Catedral de Notre Dame, cuyo incendio ha causado una gran tristeza. La prohibición basa en el incendio que causó daños inmensos en la catedral de 856 años. Los autorizados franceses la semana pasada también no permitieron que se mantuvieran protestas en la avenida de Campos Elíseos y sus proximidades que forman el símbolo de París. Cumplen su quinto mes las protestas de los chalecos amarillos detonados como la reacción a los altos precios de combustibles y las condiciones peores económicas fueron transformadas en las protestas contra la administración del presidente Emmanuel Macron. Patrick Shanahan visita Turquía cuando se entreguen los aviones F-35 a Turquía. El secretario adjunto de Defensa estadounidense, Patrick Shanahan, anunció que quieren llegar a Ankara después de entregar los aviones F-35 a Turquía. Shanahan, quien se reunió con el ministro de Defensa albanés, Olta Saka, en el Pentágono, respondió las preguntas de los periodistas. El secretario adjunto evaluó su reunión con el ministro de Defensa Nacional turco, Hulusi Akar, quien se encontraba en Washington para la edición 37 de la Conferencia Anual del Consejo Americano Turco, y dijo que buscan respuestas a las preguntas ¿dónde estamos atrapados y cómo salimos? Nos enfocamos en los intereses más que las posiciones. Hemos progresado en las relaciones de los dos países. Turquía es un país estratégico. Me gusta ver a Hulusi Akar. Le dije que quiero visitarle cuando entreguemos el avión de combate F-35 a Turquía, señaló Shanahan. Entre tanto, mantiene su lugar en la agenda la zona de seguridad planeada a fundar en el norte de Siria. El vocero del Pentágono, Charles Summers, dijo que fueron muy fructíferas las negociaciones con Turquía sobre la zona de seguridad. Creemos que aseguremos la derrota permanente del Daesh en Siria con la coalición mientras retiremos nuestras tropas y alcancemos todos nuestros objetivos en Siria, como evitar un vacío de poder que desestabilice la región, abordar las preocupaciones de seguridad legítimas de Turquía y proteger nuestra alianza en la lucha contra el Daesh, agregó Summers. Acaban de escuchar las noticias de la jornada. Con el resumen de la prensa turca de hoy. Sabah, reacción severa del presidente Erdogan a Financial Times. El presidente Recep Tayyip Erdogan ha llamado la atención a las noticias falsificadoras de Financial Times contra Turquía. Sufrimos, como Turquía, una campaña de difamación internacional recientemente. El Occidente, con todos sus órganos de medios de comunicación, muestra como si colapsara nuestra economía en mi país. Hagáis lo que hagáis, Turquía se pone firme en sus pies y seguirá caminando fortaleciéndose. Estar. Kalın. Se establece activamente la zona segura en la frontera de Turquía y Siria. El portavoz presidencial İbrahim Kalın ha destacado que se establece activamente la zona segura en la frontera entre Turquía y Siria. Kalın ha acudido a la rueda de prensa sobre la reunión de gabinete bajo la presidencia del presidente Erdogan y aquí ha señalado que siguen las actividades de patrulla en común con los soldados turcos y estadounidenses en Manbij de Siria y siguen las negociaciones para las nuevas patrullas. Nuestra esperanza es que se realice lo antes posible la hoja de rutas de Manbij y no se permita a ningún elemento terrorista en el este de Éufrates. Habertürk. Antalya está dispuesto a la temporada turística. En Antalya, la capital turística de Turquía y un ejemplar para Europa por sus oportunidades, se enfocan a esperar a 16 millones de turistas este año y acaban de terminar los preparativos para que se hospeden mejor los invitados. Se establecieron otra vez los muelles en las playas cerradas de los hoteles en el invierno y se repararon las pérgolas preferidas más por las familias en especial. Hürriyet, exportación de máquina de Turquía a 60 países para procesar árboles. Director de la AIMSAP, la Asociación de Empresarios de Maquinaria Industria Subsidiaria de Procesamiento de Árboles, Mustafa Fabriero ha pronunciado que las máquinas y la industria subsidiaria para procesar árboles cada día se desarrollan y contribuyen mucho a la economía del país. Erol ha señalado que se exportan a 60 países esas máquinas. Ya tenemos una exportación de 120 millones de dólares, mientras la importación fue de 60 millones de dólares en 2018. Según los datos del primer trimestre de este año, si importamos 100 máquinas, y exportamos otras 400 al extranjero. Inisafax. El boyoz, el sabor peculiar de Izmir, se presenta a los mercados de Estados Unidos y Europa. El boyoz, un panecillo típico çörek de la cocina turca, se registra como la indicación geográfica de Izmir y se presenta a los mercados de Estados Unidos y Europa al endulzarse con los ingredientes como labneh, chocolate, cocos nucifera, pistacho e higo para atraer la atención de los diferentes sabores. El presidente del Comité Ejecutivo Smirna Boyoz, Musa Turan, en una organización presentó los bollos con caramelo, cocos nucifera, chocolate amargo, pistacho, labneh, higo, manzana, canelo, frambuesa, labneh y limón. Turan señaló que exportan estos nuevos sabores a Estados Unidos y 6 países europeos y quieren hacer alcanzar a más personas este sabor tradicional. Acaban de escuchar el resumen de la prensa turca de hoy. Los titulares de la prensa internacional. Hola, empezamos a los titulares de la prensa extranjera con la geografía árabe. Al-Sharq Al-Afsad, el diario saudita británico. En el marco de los acuerdos pactados, fue inaugurado el primer banco en Arabia Saudita. Jonathan, desde Kuwait, anuncia. Egipto ejerce la maniobra militar Medusa 8 con Grecia y Chipre del Sur. Al-Hayat, desde Líbano. Arabia Saudita hospedará la cumbre de G20 en 2020. Y pasamos a la geografía hispanohablante. El Mundo, desde España. Inmigración venezolana duplicó los precios de viviendas en España. En 2018, los ciudadanos venezolanos compraron 278 casas en aquel país. Telesur, desde Venezuela. La portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zaharova, ha convocado a Washington para que se renuncie a sus planes de fuerza contra Venezuela. Y el Nacional, desde Venezuela también. Un grupo de congresistas estadounidenses visitaron la frontera entre Venezuela y Colombia para inspeccionar la crisis venezolana en situ. Francia. Le Figaro. Aunque cada una de tres franceses piensan negativamente sobre Macron, aumenta la popularidad del presidente galo. Le Monde. El ministro del Interior de Libia acusa a París por apoyar el mariscal Haftar. Le Parisien. El tribunal francés ha aprobado el derecho de utilizar el velo islámico en el sector privado. Y Alemania. Heute.at. Son todos los ciudadanos alemanes las 29 víctimas mortales del accidente de autobús en Portugal. Deutsche Welle. Grecia pide la indemnización de guerra de Alemania. ARD. La sequía en Alemania. Hay el peligro de incendio forestal en algunas partes de Alemania debido a poca lluvia. Y acabamos con Rusia. Agencia rusa RIA Novosti. El ministro de Exteriores de Serbia, Ivica Dačić, ha señalado que Belgrado dificulta debido al rechazo de aplicación de sanciones contra Moscú. Lenta.ru. Francia enviará centenares de soldados y tanques a la frontera rusa. Ista. Zelensky contra Poroshenko. ¿Qué prometen los candidatos presidenciales? Los titulares de la prensa internacional. Thank you. Ustedes oyendo la voz de Turquía. Yeah. profunda. Estimados oyentes, el 19 de abril de 1775 comenzó la Revolución Americana, o también llamada la Guerra de Independencia de Estados Unidos. Sucedió entre los años 1775 y 1783 entre las 13 colonias británicas en América del Norte y el Reino de Gran Bretaña. Gran parte de la ciudad canadiense de Toronto fue devastada por un gran incendio. El 19 de abril de 1919, Jeanne d'Arc, el símbolo de salvación de Francia, fue anunciada una santa 490 años después de ser matada siendo quemada por la Inquisición. Hoy en 1926 se aceptó la ley de cabotaje que dejó a los ciudadanos turcos los trabajos de cualquier tipo de náutica en las aguas territoriales turcas y que puso un fin al derecho de cabotaje de los extranjeros. Hoy en 1947, el Partido Congresista de la India aceptó la división del país como dos estados, la India y Pakistán. En abril de 1971, la Unión Soviética lanzó al espacio la primera estación espacial Salyut 1. 1987 se emitió el primer episodio de los famosos dibujos animados Los Simpson. Abril de 1991 se trasladó de Bonn a Berlín el Parlamento Federal de Alemania, el Bundestag. Esto ha sido todo por hoy. Hasta la próxima vez en Hoy en la Historia. Queridos amigos de La Voz de Turquía, como cada semana vivimos la alegría de encontrarnos con ustedes en este programa para leer algunos de sus mensajes electrónicos y cartas enviados por parte de ustedes. Al principio, la redacción española agradece a todos nuestros seguidores por su atención, informes, recepción y comentarios sobre nuestra emisión. Ebony Ivory Aguimandes de Puerto Rico dice: mil gracias, realmente ya era tiempo que algún canal turco tomara en consideración a la gran fanaticada que tienen en América. No solamente quienes viven en Sudamérica, es que también en el Caribe y en Norte de América somos millones de habla hispana que amamos realmente la cultura, costumbres y las personas que hemos conocido del país turco a través de sus series de televisión, que en realidad han demostrado ser de una categoría incomparablemente extraordinaria. Ahora será más fácil conocer más, ya que no habrá una barrera contra el idioma. Les recomiendo que en el futuro tomen en consideración compartir en esta plataforma para nosotros las series que tanto amamos y nos gustan, y que podamos lograr comprender mejor si las presentes teniendo subtítulos en español. Si hacen esto, les garantizo que lograrán tener millones de seguidoras en el papel. Por supuesto, yo seré la primera de ellas. Les envío un fuerte abrazo desde Puerto Rico. Estimado señor Ebony, en primer lugar, gracias a su atención. Es algo increíble que la gran hazaña de las series turcas se extiende hasta muchas partes del mundo, también hasta el continente latinoamericano, donde facilita prácticamente el acercamiento de los latinoamericanos hacia la cultura y las costumbres turcas y su pueblo. Su idea es fenomenal, pero por desgracia, la creación de una plataforma así por ahora no está en la agenda de nuestra institución. Esperamos sus otros mensajes, correos o lo que sea. Saludos. Juan Díez desde Venezuela nos envió este poema deseando la paz para Libia y todos los conflictos. Canto de paz. Canto de paz y felicidad, un mundo lleno de relajación y serenidad. Los agresores ya no están, las guerras terminaron ya. Es una ensonación o una realidad, es anhelo desbordado porque venza la paz, la ilusión de sentanez y cordura, cálido deseo de paz para los pueblos. Mi lucha cae en pozo profundo, el mundo está frío y moribundo. Misiles incontrolados arrasan todo el pensamiento a un pozo de lodo. Renace el buen sentido, hay entrega plena por la vida, visos de buen destino, no es canto de sirena, es sentido. Querido Juan, nos encantó mucho su poema, le agradecemos. Y pasamos a Ángel José Leonardo de Argentina. En su correo del 14 de abril nos cuenta que Turquía tiene una situación geopolítica maravillosa. Y agrega: quienes la visitan de mi país están encantados. Me gustaría conocer Turquía y su actual aeropuerto, el mayor del mundo. Las nuevas turcas tienen un total éxito en Argentina. Envío mis sinceros saludos. Estimado señor Leonardo, le agradecemos la atención y el informe de recepción. Nos agradaron sus buenísimos comentarios sobre nuestro país y el éxito de los cereales turcos. Esperamos sus otros correos. Saludos. Y pasamos a Guadalajara de México, desde donde nos escribe Javier González Nungaray. En su correo del 18 de abril nos envió su saludo cordial y un fuerte abrazo para la redacción en español de La Voz de Turquía. Quiso aprovechar este espacio también para felicitar a uno de nuestros compañeros por su especial atención para nuestros oyentes. Estimado señor Nungaray, le agradecemos por su correo y felicitación. Como la familia de La Voz de Turquía, siempre intentamos hacer lo mejor que podamos para ustedes. Señor Nungaray nos envió la respuesta de la pregunta del mes de abril. En esta ocasión, cabe citar que lamentamos informarles de que ya no habrá el espacio Pregunta del Mes. A partir de este mes, gracias por su atención. Queridos oyentes, envíen por favor sus cartas a la siguiente dirección postal: La Voz de Turquía, Servicio de Español, PK 333, 06443, Ankara, Turquía. Hasta la próxima vez en el buzón. Están ustedes oyendo La Voz de Turquía. Thank you. Están ustedes oyendo La Voz de Turquía. Ustedes oyendo La Voz de Turquía. ¶¶